en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Estamos encantados de saludarte un día más en este miércoles 26 de abril de 2023. Hoy hay fútbol, nueva jornada en Liga en Primera División. El Elche busca en Vigo los primeros puntos de la era Sebastián Becas S. El conjunto franjiverde encadena 5 derrotas y tratará de encontrar en Balaídos hoy a partir de las 10 una victoria que alivie su vía crucis. Nosotros arrancaremos la retransmisión como siempre media hora antes desde las 9 y media aquí con todo el equipazo de Marcador a través del 101.4, es decir, esta emisora Teleelche en Radio Marca. También en el 103.7 es en radio, nuestra emisora hermana. Y a partir de las 10, tras el Telenit, Teleelch conectará con estos estudios. También para todos los telespectadores de Teleelch, la retransmisión del partido. La plantilla ha partido a las 11 y media rumbo a Vigo. Han llegado hace muy poquito. Se ha llevado 24 jugadores Sebastián Becas S, es decir, todos los disponibles. Se han quedado en tierra los tres lesionados, Carmona, Palacios y Pedro Vigas. Gerard Gumbau apunta directamente al 11 titular tras cumplir su partido de sanción, que le impidió jugar frente al Valencia. Ezequiel Ponce esperará su oportunidad desde el banquillo. Un Sebastián Becas S que ayer estuvo en esa emotiva y emocionante gala homenaje a la afición del Elche por el centenario. El evento organizado por la Federación de Peñas con el apoyo de la Diputación de Alicante se celebró en un gran teatro a rebosar. Apoyo también del Ayuntamiento y de todas las peñas y aficionados que hicieron que por un ratito, hora y media, casi nos olvidásemos del vía crucis que está suponiendo esta temporada camino del descenso a segunda división. Luego contamos todo lo que sucedió. Y por supuesto vamos a hablar de ese partido. ¿Qué espera Sebastián Becas S esta noche frente al Celta de Vigo? Sí, un rival que ha crecido muchísimo desde la llegada de su entrenador. Realmente tiene jugadores muy veloces arriba, con mucha capacidad de desequilibrio, con mucho talento, como Iago, como Veiga, con laterales que salen muy bien de zonas bajas, con Paredes, que ocupa muy bien los espacios y que seguramente nos hará estar muy juntos y muy cerca y que tendremos que combatir y que tendremos que saber que por momentos vamos a ser dominados y que tendremos que trabajar muy bien el tema de la organización defensiva que nos planteaba antes tu colega. Y que también en algún momento, cuando tengamos el balón, saber qué espacio atacar. Porque bueno, es un equipo de ese ataque, ¿no? Entonces, cuando es un equipo que ataca muy bien, primero hay que tratar de neutralizar ese ataque para una vez que robemos el balón, tener ciertos parámetros de donde podemos aprovechar esa efectividad defensiva para que se traslade al protagonismo que queremos. Y cuando tenemos la pelota, ubicarnos bien en el sector del campo para, desde lo posicional, poder avanzar junto en el campo. Eso es lo que yo imagino, ¿no? Pero es un rival de mucho cuidado. Un Celta de Vigo que tiene 36 puntos y que sabe que ganándole hoy al Elche se metería con 39, es decir, estaría

el Elche juega en Vigo contra el Celta y el Barça juega en Vallecas contra el Rayo Vallecano. La jornada termina mañana con el Valencia-Valladolid a las 7 y media, misma hora para el Villarreal Español y a las 10 de la noche Atleti de Bilbao-Sevilla. Bueno, pues el equipo que ha llegado hace unos minutos hasta Vigo para enfrentarse esta noche a las 10 al Celta. El equipo ilicitano continúa esta temporada con su particular vía crucis en un año para olvidar. A falta de 8 jornadas, a 17 puntos de la permanencia, el descenso matemático es cuestión de partidos, de jornadas. Incluso podría confirmarse hasta el próximo sábado, porque si el Elche perdiese hoy y el sábado y el Almería ganase uno de los dos partidos, me salen creo que las cuentas de que sería ya matemático. Pero bueno, si no, la semana que viene contra el Almería. Recordamos que contra el Almería juega el martes a las 7 y media. Antes juega el sábado, como digo, contra el Rayo Vallecano a las 4 y cuarto. Y la verdad es que, bueno, pues de momento ahora mismo son 5 derrotas seguidas. Las 4 de la era Becasese, más el último partido de Pablo Machín, lo que le costó la destitución. Y bueno, pues Becasese, que ya lo escuchábamos ayer, más centrado en construir el futuro y en planificar la próxima campaña en segunda. Tiene las bajas de Carmona, Pedro Vigas y Palacios por lesión. La parte positiva es que recupera tras cumplir sanción a Gerard Gumbau y Ezequiel Ponce. Las bajas son las que se han quedado, como digo, los tres lesionados, Pedro Vigas, Palacios y Carmona. Y bueno, pues el Elche ha afirmado en la previa que el equipo debe mejorar en las dos áreas si quiere sumar una victoria que se le resiste desde principios de marzo. Lo cierto es que el último partido frente al Valencia ha dejado muy mal sabor de boca y dejó sobre todo esa sensación de hastío de la afición blanquiverde, que por primera vez esta temporada en varios millares abandonó en el descanso el partido ya con 0-2 contra el Valencia, y luego durante toda la segunda parte se fueron marchando por cientos los aficionados, dejando al equipo solo. Es seguramente la manera más dura de protestar. Más allá de los silbidos o de los cánticos, el dejar al equipo solo, yo creo que es la manera más potente y contundente de protestar por lo que están viendo. En los pies de los futbolistas y del entrenador depende de que esta recta final de la temporada mejore, deje algo de ilusión, pero tiene pinta de que va a ser muy difícil. Por mucho amor propio que se le pueda echar, el Celta hoy se va a agarrar a esos 3 puntos para no complicarse la recta final. Juega en casa, tiene mejor equipo, lo tiene todo para ganar. Y así es muy difícil cuando el Elche normalmente suele salir bien, pero en cuanto encaja un gol es ya como el puñetazo que te da el boxeador, que te da de tal manera que te deja groggy y luego te levantas, pero ya vas deambulando. Ya eres un juguete roto en manos de ese otro púgil. Pues lo mismo pasa en fútbol cuando ya no te quedan objetivos. Lo reconoció el propio Becasese ayer en rueda de prensa. El equipo la próxima temporada jugará en segunda división. A ver, no ha descubierto las Américas, pero es una frase que no oíamos de ningún empleado del Elche en los últimos tiempos. Y es la primera vez que lo reconoce. Por cierto, un Becasese, ya ahora lo comentaremos, que hay que al César lo que es del César. No lo estará haciendo bien, aunque no tiene mucha parte de culpa. Yo creo que no tiene ninguna parte de culpa del descenso, pero también es cierto que no está solucionando nada, e incluso el equipo está yendo a peor. Pero es en margen de tiempo de lo que lleva aquí a lo que hemos vivido, uno de los entrenadores más implicados en la actualidad del club, porque nada más llegar fue a la gala de la entrega de la medalla de oro por parte del ayuntamiento, por parte de la ciudad, al club. Podía no haberlo hecho, acababa de llegar. Y ayer, con la que está cayendo, volvió a estar en la gala homenaje a la afición del Elche por el centenario. Tenía muchas excusas para no ir. Por ejemplo, que estaban ya en capilla, a punto de viajar, para el partido de esta noche. Por ejemplo, pues porque precisamente ahora llueven chuzos de punta y podía haber evitado pues el ir para evitar comentarios o para escuchar lo que escuchó, gritos de Pacheta, Pacheta. Pues con dos bemoles, sí señor, lo cortés no quita lo valiente, si en lo deportivo no ha dado con la tecla y no está acertando, y desde luego pierde credibilidad a cada partido que pasa para ser el líder la próxima temporada, el encargado de llevar al equipo a primera, al menos hoy por hoy, pero hay que reconocerle la enorme implicación de ir a estos dos eventos, y más el de ayer, donde todo eran aficionados y sabía que le iban a comer la oreja. Y que iba a escuchar cosas, pues eso, Bragarni vete ya o Pacheta, Pacheta. Por eso digo que ole por Becasese en ese sentido. Pocos entrenadores hacen eso. Pocos, muy pocos. O cuando las cosas van bien. No es este el caso. Bueno, vamos con lo deportivo. ¿Qué equipo va a poner hoy el técnico? La vuelta de Gerard Gumbau yo creo que es más que clara. En el centro del campo por Raúl Guti. Y mucho me da que va a seguir contumaz en el error, persistente y cabezón, en poner a John Chetau en el centro del campo. Ojalá al final se haga un Camavinga, si tiene recursos para ello y capacidad para ello, y si este hombre sigue en el Elche. Pero hoy por hoy no convence. Como lo de Omar Mascarell. Si dices que estos inventos o adaptaciones te salen en el primer partido o en el segundo, venga, en el tercero, y sumas algún punto y ves un rayo de luz, bueno, pues diríamos, vale, no me gusta, porque sigue sin gustarme ver a un centrocampista en la defensa y un defensa en el centro del campo, por mucho que él diga que John se ha criado como centrocampista, eso sería en su época de juvenil. Ahora ya no es juvenil y es defensa central desde hace varios años en el Elche. Bueno, pero no, él piensa una cosa, yo pienso otra. Pero más allá de eso, aunque hubiese ganado algún partido, a mí me seguiría sin gustar, como cuando Escribá puso a José Ángel en el Camp Nou de centrocampista para taponar, creo que nos cascaron cuatro. Como cuando, creo que Pacheta también puso a un lateral izquierdo de extremo y puso dos laterales izquierdos, volvimos a pinchar. No me gusta. Cada jugador en su puesto. Pero si es que el fútbol está inventado. Bueno. El equipo. Edgar Badía en portería. Defensas. Por lo que deducimos de sus palabras. Omar Mascarell. No está Pedro Vigas. Vamos a ver quién es el acompañante o acompañantes. Porque, claro, Gonzalo Verdú, que el otro día no estuvo bien, como todo el equipo, pero a él se le vieron más las costuras por el tema del primer y el segundo gol, dudo que lo vaya a poner. Tendrá que confiar en jugadores que hasta el momento no habían tenido ningún protagonismo. Llámese Rocco, que salió en la segunda parte, o incluso Lisandro Magallán o Diego González. Así que tiraríamos con Mascarell, Rocco, y si pone otro central, Diego González. Kler por la izquierda, por la derecha, Tete Morente. Centro del campo, Gumbau John. Y luego arriba, Fidel, Peremilla y Lucas Boye. Me sale ese equipo. A mí no me gusta. Insisto, los puestos cambiados y algunos nombres. Pero creo que es lo que va a poner el técnico blanquiverde. Bueno, para terminar, ya que hemos empezado con el tema del partido, a ver si, porque yo creo que le hablábamos muy poquito del fútbol. Exacto. ¿Cómo jugar para ganarle al Celta de Vigo? Eso lo vamos a ir viendo en el correr de los partidos que quedan. Por eso también decía de la cantidad de partidos que quedan, que todos seguramente sumarán minutos. No, creo que esta no era la respuesta, sino esta. ¿Cómo jugar para ganar al Celta de Vigo? Bueno, también, pero lo repasamos, no hay problema. Tiene que mejorar en lo que hablamos, en que si sale muy bien a jugar un plan de juego, como generalmente ha salido en todos los juegos, vamos a ir por paso. El minuto 55 no íbamos para el empate con Barcelona, se desgarra Carmona. Sufrimos esa sensación, al ratito del cambio viene el gol. En el partido con Osasuna nos ponemos en ventaja, empezamos a pensar más en el resultado que en seguir jugando como lo veníamos haciendo. dejamos de hacer lo que veníamos haciendo, que era tan productivo, y nos replegamos. En el partido con Girona hicimos las cosas muy bien, no concretamos. En una jugada puntual, finalizando el primer tiempo, el equipo sufre el gol, sale a jugar con la misma intensidad, mejora lo hecho con Osasuna porque sale a jugar el segundo tiempo, domina, gobierna y domina esos 20 minutos, pero después del segundo gol otra vez hay una baja. Y el otro día lo mismo, la sensación de Pedro y el gol continúa a la salida del predio, como que el equipo baja. Tiene que trabajar mucho en lo emocional, en lo anímico, y eso es cierto, que a veces toda esa manera te lo da un resultado. La forma de vaciar y de liberar todo eso te lo da un resultado. Bueno, lo iremos a buscar, trabajando la solidez, trabajando el mejor ataque, siendo más contundente, aprovechando esa situación que tengamos. Eso es lo que hacemos todos los días. ¿Terminamos con la última pregunta? No, no vamos a terminar, querido Antonio, pero sí esta era la última o la penúltima. Precisamente en el tema defensivo, que es lo que está fallando desde que empezó la temporada, con Francisco, con Almirón, con Pablo Machín, con los interinos, Alberto Gallego y Mantecón, y ahora con Becasese. ¿Por qué? Y yo entiendo que Becasese el día que viene mueve todo, dice voy a reforzar por aquí, por allí, voy a inventar. Si te sale el primer partido, el segundo, el tercero, todavía te lo aplaudo. Pero ves que no, 10 goles en contra y uno a favor. Es que es una sangría tremenda, Becasese. Pasó toda la temporada, es real. Es algo que ha acontecido, ¿no? Y bueno, desde estar de estar más alerta, de estar más conectado, de desconfiar en esa jugada que a lo mejor uno piensa que el compañero va a ganar y no gana, hemos trabajado en eso. Vemos eso que manifestás es real. Ha pasado toda la temporada y nos inquieta porque la solidez es fundamental, porque te da tranquilidad, porque te da calma, porque uno puede gestionar mejor los momentos. No es lo mismo verse abajo y con la urgencia y con la ansiedad y con el momento, y ahí viene la mochila de todo lo que se fue cargando. Entonces, la manera es como podemos trabajar, ¿no? El tema del vídeo, el tema del entrenamiento, el tema de hablar con el futbolista, el escucharlos. Y después está la acción que es donde por ahí a veces estamos fallando. Pero bueno, seguimos haciendo hincapié, no vamos a resignarnos de eso porque queremos armar esa cabeza colectiva para lo que viene. Y en eso no podemos caducar, ¿no? Ojalá que lo consiga dar con la tecla para defender mejor, aunque lo va a tener muy difícil, porque, y esto lo vuelvo a repetir, el descenso del Elche y que el Elche sea el más goleado no es problema de Becasese. O sea, ahora sí, pero no ha sido el culpable para nada. El problema, ya lo Francisco lo iba soltando con algún mensajito. Le pidió defensas centrales a Bragarnic en plena pretemporada y llegó uno al final del mercado, un tal Fede Fernández, creo que ya se llamaba, claro, pierde ya la memoria, que por supuesto jugó un solo partido. El que le costó la cabeza a Francisco, por cierto, en Vallecas, se lesionó. Y además vino sin ritmo. Lo que le pasó ahora en el mercado invernal a Magallán. O sea, ha sido un completo despropósito la planificación de fichajes, tanto en verano como en invierno, pero sobre todo en verano, cuando tenías 3 meses y medio. El problema no es los entrenadores, el problema es la plantilla, que es la peor de primera división, es muy justita, sobre todo a nivel defensivo. No es un problema de entrenador, es un problema de calidad de plantilla. Vamos a lo otro, más que del partido, porque del partido hablábamos poco, sobre presente y futuro. Sobre si Bragarnic le aseguró que seguiría la próxima temporada, pasase lo que pasase, en estos 12 partidos en los que él se ha hecho cargo. Sabiendo el resultado consumado, que era la pérdida de la categoría, vinimos a trabajar para la segunda división. Eso clarísimo. No, pero me refiero. Lo voy a volver a poner para que lo volvamos a escuchar, porque creo que se ha comido alguna. La pregunta era si Bragarnic le aseguró que seguiría la próxima temporada aunque no ganase ningún partido. Por supuesto, vinimos a trabajar sabiendo el resultado consumado, que era la pérdida de la categoría, vinimos a trabajar para la segunda división. Para la segunda división. Él, cuando fichó, faltaban 12 partidos a 14 del descenso, ya sabía que el Elche iba a estar en segunda división. Bueno, él y todos lo sabíamos, porque aunque quedaban entonces 4 partidos más, a 14 puntos ya tenías que ganar partidos. Se le seguía insistiendo en esta situación, si tenía seguridad de que iba a ser el entrenador la próxima temporada, a pesar de que tiene contrato. Trabajo siempre con el mismo entusiasmo, con la misma alegría, y porque veo respuesta y porque veo realmente que el grupo nos sigue. Entonces después serán preguntas que ustedes tendrán que hacerle a la propiedad. Yo estoy muy tranquilo y muy enfocado en mi presente. Yo te hablo de lo que me corresponde a mí. Y en eso me siento muy a gusto con la ciudad, me siento muy a gusto en el lugar, me siento muy a gusto con los futbolistas, porque estamos afrontando un momento de extrema adversidad y de improviso y de imponderables que aparecen, como lo de Pedro, como lo de Carmona, como lo de Palacio o la suspensión de Gerard, y lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos y estamos unidos. Y yo les dije, hoy toca aguantar el reproche, y bueno, aguantaremos. Aguantaremos porque por algo no lo hemos ganado, pero hay humildad, hay ganas de trabajar, hay chicos que sienten el perder, no le da lo mismo, les incomoda, hasta de todo punto de vista. Por si alguien piensa que no, y si no le importa porque ganan esto y otro, hasta también si bajan a segunda pierden su sueldo, disminuyen. O sea que hasta el que piensa en lo material, que para mí es totalmente superfluo en relación a lo que es el sentimiento y el clamor del hincha, hasta en ese espacio también salen perjudicados. Imagínense si no lo van a sentir. Por el orgullo, por el honor, por representar, por querer ganar un partido, por no verse tan abajo en la tabla. Todo eso es mucho más importante que la disminución material de lo económico para segunda, que también existe, ¿no? Bueno, pues las explicaciones de un Sebastián Becas, ese que tenía muy claro cuando fichó que venía para segunda. Esto es lo mismo que cuando se fichó por primera vez a Jorge Almirón. Antes de empezar el playoff, Pacheta ya sabía que no seguiría, porque se había fichado a Almirón pensando en que el Elche no iba a ascender. Iba a estar en segunda división. Una cosa es adelantarse al futuro y otra es tropezar dos veces con la misma piedra. Por cierto, se le preguntaba si Mauro Óvalo podría ser el director deportivo. Desde Argentina lo aseguran, que Mauro Óvalo, como no, de la cuerda de Bragarnik, pues va a ser el próximo director deportivo. Claro, conoce tanto el mercado español y europeo que es necesario. Bueno, pues él decía que no sabe si lo van a fichar o no, que él solo habla de vestuario, de lo que él puede controlar, y en ese sentido, bueno, pues ahí hasta cierto punto tiene razón. Luego cuando venga, si es que viene, ya tendrá que hablar con él para decirle qué es lo que necesita de cara a la próxima temporada. Insisto, si acaba sentándose la próxima temporada, si acaba iniciando la próxima temporada. Se le preguntaba también, y se lo preguntaba yo particularmente, si para él, para mí sí, no era un error trastocar el equipo una vez que, visto que en las primeras jornadas no le ha dado solución, el bajar a Mascarell prescindiendo de él en el centro del campo, que es donde se gobiernan los partidos, en la sala de máquinas, lo de John jugando en el centro, y esta era la explicación a mi pregunta de Sebastián Becasese. Esto es muy simple. A mí me gusta jugadores que puedan iniciar desde abajo y me gusta medio centro que puedan jugar simple. Yo considero que en ese espacio tanto Omar me da mejor salida de abajo y principalmente era Carmona, después fue John, me dan mejor traslado en la zona media. Y yo imagino un equipo pensando desde el balón. Si después no lo tengo, tengo que correr, pero también mi idea es esa. Por eso busco perfiles de esa característica de jugadores. Por eso extraño a Pedro, extraño a Carmona, porque sé que me van a dar eso, que es lo que yo busco. Y después lo otro lo valoro, y si en algún momento es necesario también sé que lo tengo, pero yo siento el juego desde el protagonismo y trato de poner los futbolistas que más naturalmente hacen eso. Y interpreto que esos son los jugadores. A ver, lo digo porque el Elche no está sobrado de centrocampistas creativos y ahí es donde se maneja el fútbol, ¿no? La sala de máquina, ¿no? Y claro, sin Mascarell en el centro del campo, con John, que es más un pivote defensivo, el centro del campo del Elche sufre. Yo considero lo contrario, Paco, con eso. Eso no comparto porque considero que cuando el balón en el medio pasa por Omar jugando en medio centro, traslada más. Demora un poquito el pase en la circulación. Yo creo más en Omar de abajo porque me da, además, el inicio y la simpleza que me da otro medio centro. En este caso puede ser Carmona o John, que toda la vida jugó ahí, fue formado ahí, en Villarreal. O sea, que acá lo hayan usado de central, está bien, pero John ha sido medio centro en su formación, en su carrera, en su vida. Y es un jugador que además de llegar a correr 12 kilómetros, ganar duelos aéreos, como viste el otro día, también puede repartir el juego. Y bueno, y teniendo en cuenta que es un jugador de abajo, el que venía del filial, que es un poco también lo que tenemos que ir definiendo, ¿no? ¿Qué jugadores que tienen contrato pueden llegar a ser una opción? Estamos probando. Nosotros ya casi en estos partidos, en estas sillas, seguramente vamos a haber usado la totalidad de los chicos que están. Vamos a tener sensaciones, van a tener posibilidades, van a jugar. Y eso también es tiempo ganado, ¿no? Para centrarnos en la coherencia que te hablo del mensaje. Yo considero que el equipo así tiene más facilidad para circular. Ahora, si nos miramos un resultado, bueno, tal vez de la otra manera se perdió con Omar y con Gerard en adentro, y hoy también a lo mejor se perdió con Carmona y con Gerard adentro, o con John y con Gerard. Por ahí el resultado es el mismo, pero desde lo que yo siento, para poder convencer y para poder transmitir y para poder darle una idea, yo lo imagino más así. Pues es su opinión, su idea, y él es el entrenador. Pero vamos, no se lo puedo comprar en la vida, porque bueno, al último partido me remito. Omar de central derecho sin participar prácticamente en el juego. John lo hace simple, pero es que en el centro del campo a veces no necesitas la simpleza, necesitas fútbol para ganar los partidos, para tener posesión de verdad. Y a las pruebas me remito. ¿Cuáles son los resultados? Todo derrotas, goles en contra. Y además, más allá de todo eso, si hacer alguna prueba para la próxima temporada está bien, pero los entrenamientos, ¿cómo vas a hacer pruebas en primera división contra equipos que son mejores que tú y que se juegan la vida? ¿Te va a salir mal siempre? Hazme pruebas en los entrenamientos. Aunque yo creo que ya sabemos cada uno de qué pie coge a cada entrenador, o mejor dicho, cada jugador, cuáles son sus virtudes, sus defectos. En los entrenamientos se ve mucho. En los partidos también, por supuesto. Pero hombre, pruebas en los partidos ante rivalazos de primera, con sangre en los ojos, pues yo, sinceramente, no lo veo. Una pausita y seguimos. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Si eres de los que se arma de valor y se arriesga a hacer arroz para su familia y amigos, estás salvado. Porque Arroz Taxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, te trae el espacio Presume de Arroz, con trucos infalibles para lucirte con el arroz y superar el veredicto. Ya sabes, cada jueves no te pierdas Presume de Arroz con Arroz Taxa. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Anoche la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol realizó con motivo del centenario del equipo ilicitano esa emotiva y emocionante gala homenaje a la afición. Una parte importante de los seguidores franjiverdes se dio cita anoche en el Gran Teatro para presenciar esa gala. Más allá de los resultados y de la categoría, la afición siempre está al lado del equipo. Y el mejor ejemplo, sin duda, es ver anoche cómo el Gran Teatro estaba a reventar. Incluso algunos aficionados se quedaron fuera. Hablaron el presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, también el alcalde de Elche, Carlos González, el presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago. Bueno, desde antes de empezar, durante y al final, pues muchos cánticos, Elche, Elche, Elche. Se acabó el acto con todo el mundo cantando el Aromas Ilicitanos con las banderas extendidas, precioso y muy emocionante. Y destacaría, entre otros cánticos, un par de veces el Bragarnik vete ya, un mensaje directo que le llegaría, me imagino, a los responsables del Elche que ayer estaban en el Gran Teatro, como el presidente, el director general, el propio entrenador Becasese, que tuvo que escuchar también un par de veces el cántico de Pacheta, Pacheta, Pacheta, que es un claro mensaje de los aficionados al propietario. Ese es el entrenador que quieren para la próxima temporada. El más coreado, Nino, en dos o tres ocasiones corearon su nombre y allí estaba. Un Nino que, por cierto, ha perdido su récord goleador de segunda división, lo acaba de batir Rubén Castro, que sigue en activo en el Málaga y le ha superado ya con un gol más, 195 lleva Rubén Castro. Y bueno, allí estuvieron los expresidentes, exjugadores, la verdad es que una, como digo, una gala muy emotiva y que demuestra que el verdadero patrimonio, el corazón de este club en estos 100 años, sigue siendo la afición del Elche Club de Fútbol, que ayer ni se notaba, bueno, sí se notaba, pero no tanto el momento depresivo, ¿no?, que estamos viviendo. Vamos con el rival. A ver, que me he equivocado de sintonía. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, el rival es el Celta de Vigo, ¿qué nos puedes contar? Pues vamos con el análisis. El Real Club Celta de Vigo, que quiere despejar el final de temporada y para ello busca la victoria esta noche ante un Elche Club de Fútbol que solo tiene como objetivo posponer el descenso matemático todo lo posible. Así de triste es la situación. En cuanto al equipo celeste, todo lo contrario, con 36 puntos en el casillero, la meta está muy cerca y la intención es ampliar la distancia con el descenso. El partido de esta noche es clave para ello. El Celta no quiere sorpresas ante el colista porque el Elche ya no tiene nada que perder y en Vigo, desde la prensa, se ha definido al conjunto franjiverde de rival peligroso que puede hacer todavía algún que otro estropicio en su camino hacia la segunda división. En ese sentido, el técnico del Celta, Carlos Carballal, asegura que el partido ante el Elche es el de sus vidas. Es el próximo partido. Y sabes que nuestra mentalidad que intentamos imprimir aquí en el club y en los jugadores es que el próximo partido es el partido más importante de nuestras vidas. Este es siempre así. Y este es el partido más importante de nuestras vidas. No es un partido decisivo, no va a decidir nada. Pero es un partido importante, claro, como fue también con el Real Madrid. Nos necesitamos de sumar puntos, queremos sumar puntos y es eso que vamos a trabajar. Después del partido de Elche, hay vida. Hay vida y hay puntos para disputar, muchos puntos ainda para disputar. Y nos tenemos capacidad para disputar puntos con cualquier equipo. El Elche es el colista, el Celta viene de perder en el Bernabéu 2-0 ante el Real Madrid y dice Carballal en la previa del partido ante el conjunto ilicitano que respetan a todos los rivales por igual. Es un partido, la secuencia de aquello que son los partidos de la Liga, un mismo respeto que tenemos por Elche, el mismo respeto que tuvimos la semana pasada por Real Madrid, lo mismo. Todas las equipas tienen puntos fuertes, puntos flacos, tenemos que estar muy atentos, muy concentrados, tenemos que estar en nuestro mejor nivel para ganar el partido y nuestra respuesta es eso, estar individual y colectivamente a un nivel superior al que estuvimos en los últimos partidos. Para el duelo de esta noche, el técnico portugués recupera a Hugo Mayo tras cumplir sanción, mientras que el central Aidó y el extremo Carles Pérez han entrado en la convocatoria y todo dependerá de si las sensaciones son buenas de cara a entrar en el 11 titular. Posible equipo inicial, dibujo 4-4-2 con Iván Villar en portería, línea de 4 en defensa con Hugo Mayo por la derecha y Javi Galán en la izquierda, pareja de centrales Tapia y Unai Núñez, centro del campo con Beltrán y Gabri Veiga en el medio centro, más Carles Pérez por la derecha y De la Torre por la izquierda, y en ataque Yago Aspas y como escudero el suizo Seferovic o el noruego Jorgen Strand Larsen. Un dato interesante, Paco, a tener en cuenta: la escuadra celeste es el equipo que más goles encaja a balón parado, acumula 10 y 5 han llegado en las últimas 5 jornadas. Vamos a ver si el Elche esta noche es capaz de aprovecharse. Por otro lado, hay que decir que el Celta está en una falsa cómoda posición, porque es cierto que tiene 6 puntos de ventaja con la zona de descenso y varios rivales por debajo, pero no hay que olvidar que ha encadenado 2 empates y 2 derrotas en las últimas 4 jornadas. Eso justo antes de enlazar 7 partidos seguidos sin perder. Hay quien piensa en Vigo que el proyecto, dada la entidad de un club como el Celta, debería pasar por pelear por puestos europeos, y cuando esta temporada parecía que se podía soñar con alcanzarlos de la mano de Carvajal, todo se ha venido abajo y de nuevo del equipo se ha quedado en tierra de nadie. Sea como sea, ahora mismo el Celta busca esa tranquilidad de cara al tramo final, y en cuanto al equipo, la principal necesidad está en recuperar la mejor versión de futbolistas capitales como Yago Aspas y Gabri Veiga. Recuerdo que esta noche regresan a Balaído los ex-celtistas Lucas Boyé y Pape Cheik. El Celta-Elche de la jornada 31 se vive desde las 9:30 en directo en Marcador. Y ahí estaremos para contártelo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Lo vamos a dejar aquí. A las 9:30 estamos en directo. Celta-Elche. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.